Porque a veces ese proceso se vuelve complicado, incluso repleto de dudas. ¿Tuviste alguna vez esa inquietud por culpa del fantasma de la culpa o el miedo? Las decisiones implican un acto de responsabilidad, porque tienen una repercusión tanto en uno mismo como en otras personas también. De hecho, a menudo hacen esas decisiones que podemos tomar, hacen caminos para las próximas generaciones. ¡Wow! ¡Wow! Por eso mismo muchas veces resulta difícil tomar una decisión. Y en este sentido, hay que recordar que cada acto de vida lleva acoplado una decisión. Esto es tan común y estamos tan habituados a hacerlo que ni siquiera dimensionamos la relevancia en algunos casos. Parece que solamente prestamos atención a aquellas decisiones, alevosamente importantes, esas que de las que dependen vidas, grandes proyectos o cambios de 180 grados. Cuando somos conscientes del compromiso psicosocial, emocional y cognitivo que implican. Pero existen dos fantasmas que pueden interferir en el proceso de tomar de la toma de decisiones: la culpa y el miedo. Amigas y amigos que de los cuales también hemos charlado en varios programas. ¿Qué conlleva? Reflexionemos un poco esto, ¿qué conlleva? El miedo es un fantasma común en la toma de decisiones, o sea, las decisiones implican una evaluación de las capacidades propias y una prueba de cuánto considerás que valés para enfrentar el desafío que implica justamente decidir y poner en marcha tu elección. Y esto quiere decir que una decisión te va a obligar a mirarte a vos mismo y a evaluar también si tenés confianza o no para ir al frente, si valorás tus recursos o más claramente si te sentís con capacidad, cuánto coraje tenés para tomar las decisiones, la decisión que estás pensando tomar. Y de acuerdo a la puntuación que le vayas poniendo, que coloque tu autoestima, bueno, el miedo será un fantasma de mayor o de menor proporción, pero va a estar ahí. Te va a asustar más o menos, pero depende de vos, pero vas a tener que verlo. En algún punto, cuando dudes, vas a tener que verlo a la cara. Porque el miedo te contacta con tu valoración personal, con cuánto crees en vos mismo y con cuánto de autoconfianza tenés. En psicología, en psicoterapia, permanentemente se trabaja con las elecciones que los pacientes o los consultantes tienen que realizar y las decisiones consecuentes en terapia o en consulta. Cuando viene algún consultante, valga la redundancia, a preguntarme algunas cosas, uno por ahí, a través de sus herramientas, con la numerología, todo, lo ayuda a pensar desde él. Bueno, tenés estas herramientas y estas capacidades, reflexioná desde ahí, con esta mirada y no con, a lo mejor, con patrones o mandatos y patrones de pensamiento que no tienen nada que ver con vos. Justamente es eso, la terapia proporciona herramientas para poder empoderar a las personas frente a sus vulnerabilidades, porque de esa manera pueden generar mayores niveles de resiliencia y eso les enseña a los consultantes que pueden elegir y decidir de una forma saludable y funcionalmente y que siempre tienen que priorizarse. Sí, uno las cosas uno debe decirlas desde uno para los demás. Si uno decide de los demás para uno, siempre va a estar sacrificándose. Entonces, lo que pasa que por eso implica, si yo decido esto y por ahí afecto a terceros, pero es mi deseo, y bueno, entonces hay que, no solamente es la decisión, sino a lo mejor hay que revisar otras cosas, ¿no? Si estoy con la persona que tengo que estar, si estoy en el trabajo que tengo que estar, si estoy estudiando la carrera que quiero estudiar, y bueno, eso por ahí es más profundo. Por eso empieza a prender esas luces intermitentes de, del miedo, como para que observemos y enfrentemos con coraje, o que por ahí frenemos un poco y si no estamos preparados para todo eso, aparece como un mecanismo de defensa, que en algún momento va a haber que observarlo otra vez hasta tomar el coraje, porque uno no puede vivir sobreviviendo, ¿no? Y escapándose de todas las batallas. Que no esté preparado en algún momento no significa que en algún momento tenga que volver a enfrentarlo, y ahí va a tener que tomar coraje. Porque justamente de eso se trata la vida, ¿no? De hacer frente a las situaciones que nos vulneran, desaprender lo que tenemos que desaprender y aprender de lo que tenemos que aprender para superarlas. Y para eso hace falta sí o sí tomar decisiones. Es como respirar. Si uno no respira, se muere. Si uno no toma decisiones, no puede estar en la vida. Siempre uno está decidiendo. Y por eso por ahí en el programa de hoy reflexionábamos de algunos pasos, ¿no? No es que somos los dueños de la verdad, pero por ahí algunas sugerencias o recomendaciones para tomar una decisión, o mejor dicho, para lograr activar y poner en marcha la posibilidad de decidir. De decidir con conciencia, ¿no? Cuando uno se levanta, se lava los dientes, voy al baño, siempre está decidiendo, me lo lavo ahora, hago un café, o primero me lavo los dientes, después me lavo, siempre está decidiendo, me ducho ahora, o saco la basura y me ducho después, desde esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que estamos decidiendo, hasta cosas más trascendentales. Así que tené presente o recordá que un paso lleva al siguiente, que es una especie de efecto dominó, pero que está más controlado. Y bueno, vamos a ver algunos pasos para eso. Uno podría hacer la definición de los objetivos, o sea, poder discriminar claramente cuál es el proyecto. Y esto implica una determinación limpia y que no te confunda acerca de lo que decías llevar a cabo, ¿no? Que no se ensucie tu deseo, tu percepción, tu situación, tu análisis de la situación. Está bien a veces hacerse una serie de preguntas a las que uno debe responder sinceramente. Sobre todo, uno se está haciendo una pregunta a sí mismo, y si se miente a sí mismo, aunque hay muchos casos que gente que lo hace, es una estupidez, pero bueno, alguna gente no puede y se miente a sí mismo. No. Sé totalmente sincero con vos, y eso te va a ayudar a tener claridad. De última vez decidirás no hacerlo, pero sé totalmente coherente. O en realidad, coherente, sincero o sincera. Lo hago por esto, esto, esto. O no lo hago, lo tendría que hacer por esto, esto, pero tengo miedo. Sé siempre sincero, sincera. ¿Qué es lo que querés? Pregunta que muchas veces viene de la infancia, que nunca nos preguntaron. Che, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría hacer? O si nos sobreprotegieron, nos dieron por hecho que todo lo tenemos y no nos dejaron ser. Ni por malos, ni esto, es lo que suele pasar. Entonces yo tengo la obligación de hacerme esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que querés en esta decisión? ¿Para qué querés tomar esta decisión y para qué la querés llevar adelante? ¿Qué deseas obtener en esta decisión que tomás? ¿Proyecto, pareja, mudanza, estudio, lo que sea? ¿Qué decisión, qué deseas, digo, obtener con este proyecto? ¿Y por qué querés hacerlo? Serían buenas preguntas, ¿no? Y de ahí, en base a tus respuestas, empecé a plantear el planteo de tus opciones, justamente para poder llevar a cabo ese plan o ese proyecto, porque es necesario que vos conozcas con claridad cuáles son las opciones que podés plantear. Siempre está bueno el ejercicio de tener ese cuaderno, que también muchas veces te lo he dicho, de tener un cuaderno de anotaciones, ¿viste? Que vos puedas escribir en ese cuaderno, que puede ayudarte a tomar esas decisiones, cuáles son las opciones, y ahí vas a ver algunas cosas en algún momento con más claridad. Dejás las anotaciones, después las relees y vas viendo, ¿no? Porque es un proceso. A veces uno toma decisiones de una forma muy impulsiva, a veces es porque realmente hay una corazonada y sabe que es eso y no tiene que pensar nada, pero bueno, estamos hablando en el caso en el que nos agarra un poquito de miedo, culpa, y empezamos a dar vueltas y se nos llena la cabeza de dudas. Entonces ahí es donde tenemos que comprender que esa toma de decisiones, ese cambio que queremos hacer, es un proceso que te vas a dar cuenta de que muchas de las opciones por ahí se entrelazan y que hay una coherencia y que hay una sincronicidad de acciones, y por eso es como que intentás marcar cada una de ellas, porque de esas opciones obviamente que va a surgir tu elección. Y ahí sí podés pasar a hacer el análisis, ¿no? Porque ahí podés hacer, como decían mi abuela, como el almacenero, ¿viste? La línea del debe y el haber. Entonces ahí pone ventajas y desventajas para ayudar a tomar esa decisión. Y bueno, por eso también te sirve que puedas plantearte un par de ideas y que las puedas escribir, ¿no? Y qué características tiene cada opción y poder verlo ahí. Escribilo, no te quedes solamente confiando en tu registro de memoria. Escribilo y tenelo ahí. Y te puedo asegurar que ese cuadro te va a proporcionar una imagen limpia, a pesar de que puedas tener alguna cosa que fuiste tachando, acomodando, pero vas a ir viendo que te va a dar cierta claridad en los momentos que tengas que ir a tomar esa decisión. Y en caso de que estés por ahí muy confundido o confundida, nunca está mal buscar un asesoramiento y que alguien te ayude a pensar, no que decida por vos, sino que haya como un guía que te proporcione claridad, que te diga, bueno, estas son tus herramientas, viniste a hacer esto a la vida, con estas herramientas. Hacer esto a la vida significa viniste a vivir, qué sé yo, a tomar, a transitar, a transformar cosas, a cambiar, a ordenar, a expresar. Cada uno vino a aprender algo y debe vivir de determinada manera en la vida, haciendo lo que quieras, pero hacelo de esta manera y con estas herramientas. Uno puede tener vocación artística y alguna persona vino a expresar en el escenario y otro por ahí tiene la capacidad de ordenar, de construir y de hacer, y bueno, uno es actor principal y el otro es un productor que está abajo del escenario armando todo lo otro, y los dos pueden ser totalmente exitosos, ¿no? Y los dos están en el arte. Te doy un ejemplo de lo que se te puede ayudar una persona que te asesore en base a que te facilite las herramientas que tenés y que te diga cuál es tu aprendizaje de vida y cómo debes vivir ante el mundo, y para eso la numerología es excelente. Porque si no, vos te vas a empezar a recargar de hipótesis y te vas a confundir y seguramente colapses. Vas a terminar viendo lo que, comparando lo que o lo que habrían hecho, o como venís en una estructura, terminás haciendo las cosas o por una estructura familiar, un árbol genealógico en la toma de decisiones, o rebelde, hacer todo lo contrario, y por ahí hay un mix entre una cosa y la otra. Y como hacemos en el programa, que es el tema de reflexionar, siempre tenés te tenés que hacer un tiempo para decidir, aunque a veces el tiempo sea apremiante, especialmente cuando por ahí viene algo medio impuesto, cuando tenés alguna fecha límite. Sin embargo, bueno, tomarse el tiempo para decidir es una buena oportunidad para revisar las fortalezas y debilidades de cada opción. Acordate siempre que el tiempo es un invento del hombre para ordenarse en la vida o para reprimirse, ¿viste? Me ordeno, el tiempo me ordena. Y si no me reprimo, no tengo tiempo, me estoy reprimiendo de algunas cosas. Fíjate de qué lado lo querés usar, es muy relativo. Podés estar 2 horas con la persona que amás y 10 segundos con el dedo en el fuego, y cuál se te pasa más rápido. Y por último, como para ir cerrando, empezar a ver en este debe y haber las ganancias y las pérdidas. Es muy común escuchar ahí que, bueno, que en cada decisión hay una ganancia y una pérdida. Y si bien cuando decidís ganás, porque hay una de las opciones que primero ganás por haber decidido, después, bueno, está, te puede ser exitoso o no exitosa la decisión, pero ya poder tener la capacidad de decidir, después veremos si debo aprender o debo disfrutar de la decisión tomada. Pero tenés que ser consciente y estar dispuesto también a perder en alguna situación, en alguna opción que por ahí no elegiste. Yo siempre me acuerdo Un momento, una vez decidí cambiar de una radio a otra y bueno, y dije, bueno, cambio por esto y esto y esto, las dos me gustaban, pero cambio por esto y esto, y ya una vez que cambio, no, después no miro la otra. Si es la primera, la segunda, la última, si está esto, lo otro, no miro más, una vez que decidí, porque si no, viste, es como cuando, no sé, a veces cuando éramos más chicos salíamos a comprar ropa y te viste, no, por ahí te pasó, te compraste un pantalón, diste un par de vueltas, fuiste por acá, por allá, te compraste un pantalón y después cuando volvés ya con la bolsa, qué sé yo, no te conviene andar mirando el precio de los otros. Una vez que lo compraste, si te gustó, estás contento y ya decidiste, evitá mirar el precio del otro. Si lo encontrás más caro, vas a decir qué negocio hice, y si ves que está en otro negocio más barato, vas a decir, mirá qué barato que está. Entonces, a veces, una vez que decidiste, disfrutá de la elección, de la decisión, y ya está, no mires para los costados ni para atrás. Porque, bueno, no se puede tener todo. Tenerlo eso como lema. Se puede ganar, se puede perder, pero lo importante es que decidí que voy al frente. Y de última será una experiencia buena o más o menos, y aprenderé de eso, y la próxima vez en ese aprendizaje me doy cuenta que voy viviendo cosas y voy a dar un paso más, que va a ser el de tener sabiduría, y a veces va a haber ciertas cosas que cuando tenga que decir van a ser mucho más claras, porque no necesito pasar por la experiencia de la frustración. Y te dije que había elecciones impulsivas, decisiones impulsivas, pero que está muy bueno que sean mejor elegirlas desde el fruto de la reflexión, que no significa que tenga que ser un pensamiento eterno para ver, ¿eh? Pero sí, toda decisión implica una elección, ¿eh? Y viceversa también. Tenés que tener en claro, ¿eh?, que elección y decisión van par y par. Y que cuando elijo estoy tomando una decisión que después voy a poner en marcha y que es el resultado de toda una operatoria y no de tomar una decisión impulsiva o en caliente que casi siempre no termina dando buenos resultados. Te puede salir una vez, ¿viste? Pero bueno, tiene que ser algo muy interior que sientas cuando uno dice, ahí lo sentí, ¿viste? Fue una corazonada. Y bueno, ahí sí, escuchó el corazón y lo tomó. Después está bueno que reflexionemos, tenemos una mente que yo siempre digo que es una de las mejores herramientas que tenemos para estar al servicio del alma. Así que no hay que descartarlo eso. Lo que no tenemos que hacer es todo mente, porque si no, bueno, estamos condicionados al pasado. La mente necesita cosas nuevas, y si nosotros no le damos nada nuevo a través de los deseos del alma, la mente va a ir a buscar su combustible al pasado y vamos a repetir situaciones una y otra vez. Entonces, tengamos un poco en claro eso, que la elección es siempre el resultado de un análisis más que de un impulso. Así que vamos como para ir cerrando un poco en todo esto. Me parece que después de ese periodo reflexivo, ya sea porque tenés una propuesta o varias, tenés que empezar a ver, a buscar resultados concretos. ¿Aceptás? Decís que sí, asumís la responsabilidad que implica, y puesto que ya analizaste todo, como venimos hablando, a esa decisión. ¿Rechazás? Decís no. Obviamente asumís la pérdida, decís que no aceptás, ya sea lo que sea, el proyecto, y descartás el otro, ya sea lo que sea. La estoy pasando mal y me voy a separar, pero no, la verdad que no estoy preparada. Bueno, fíjate que, viste, no es porque lo decidí, bueno, si después me sigo sintiendo mal y qué sé yo, tendré que ir, como dije, a buscar ayuda, ayudarme a pensar para ver si eso no se modifica, si lo tengo que hacer, por darte un ejemplo, ¿no? Acepto o rechazo. Postergás en algún punto, también es un resultado concreto. Porque podés pedirte, darte un tiempo vos, porque no te sentís seguro o segura para decidir, y te postergás un poco. Ahora, no in eterno, ¿no? Si te postergás eternamente, te vas a enfermar y te vas a dar cuenta muy rápido, así que no. O derivás, en esto de derivar está el tema de ayudarte a que, pero decirle a alguien que te ayude a pensar, ¿no? Y si estamos hablando de alguna responsabilidad, alguna decisión que tiene que ver con el laburo o algo, o algunas cosas que vos no podés hacer, bueno, también se puede derivar en otra persona que lo haga, y es aceptar también que uno por lo menos no está preparado para eso o no lo quiere hacer. Estamos, entonces, ya sea de una empresa, un estudio o de una relación personal, estamos todo el tiempo decidiendo. La vida está llena de decisiones. Así que no te agobies por esto. Más vale vivirlas con pasión, con motivación, con alegría, porque sin duda las decisiones son un pasaporte de crecimiento y de desarrollo personal. Aunque a veces algunas parecen de que está todo gris, que yo, pero bueno, si descomprimí una situación y fue con cierta reflexión y estoy con una autoestima que me acompañó a tomarla, te puedo asegurar que en no mucho tiempo va a empezar a salir el sol y te vas a dar cuenta que la decisión fue la correcta. Y si no lo fue, bueno, siempre uno tiene una vivencia de la vida y le va a dar cierta sabiduría para cuando tenga que tomar otra decisión similar, bueno, ya tiene sobre el lomo, ¿no?, la experiencia. Eso se trata también de crecer en la vida. Ojalá que te haya gustado. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.